Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Hace súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. ¡Aguante el aguante! Buenas tardes para todos, todos los que se están prendiendo a la 90.1 en radioroja.com.ar. Estamos también en la página web, nos pueden escuchar. Estamos también en el teléfono de la radio, en el 3548-572403. Esto es el aguante informativo rojo. Hoy tenemos un día bastante complejo, ¿eh? Y encima arrancamos un ratito antes. Vamos a estar ahora en minutitos nomás comunicados con compañeras que están en la falda manifestándose por el Ni Una Menos, día de Ni Una Menos. Vamos a estar comunicándonos enseguidita nomás con compañeras que están en la marcha en la falda, ¿sí? Y nos van a ir contando cómo va esa actividad. Hace mucho frío aquí en Casa Grande, sí, estamos hablando de temperaturas bajísimas. Ya le voy a contar a ver cómo viene el tema del clima, pero vamos a ver si nos podemos comunicar. Vamos a ir un temita musical nomás, como para arrancar, y enseguida nos estamos trayendo noticias frescas para contarles a todos los oyentes. Brillar, mi amor.

¡Ladrón! ¡Fuera, cabrón! Desde las trincheras de la comunicación popular, el aguante informativo rojo. ¡Aguante, aguante! Este es el aguante. Bueno, muy bien, seguimos aquí en Radio Roja, estamos en radioroja.com.ar, estamos también en el aire, en la 90.1, nos pueden escuchar, estamos pendientes de lo que está pasando en La Falda, ¿sí? La marcha de Ni Una Menos, que se realiza hoy en La Falda, ¿sí? Una performance, una actividad, ¿sí? Desarrollada por distintos colectivos de mujeres, ¿sí? Empoderadas. Estábamos intentando hacer una comunicación telefónica, pero bueno, se complica. Realmente no es tan fácil. Vamos a ver, vamos a esperar un ratito, vamos a seguir con otras cosas mientras le damos tiempo a las compas que busquen un lugar donde haya señal para poder tener una conversación y que nos cuenten un poco cómo va la cosa por ahí. Bueno, fenómeno. Vamos a empezar un poco con las noticias. Le decía del tiempo, bueno, Casa Grande, 7 grados, ¿sí? Está haciendo este momento. Precipitaciones, o sea, posibilidad de precipitaciones 60%, la humedad 75% y el viento a 14 kilómetros la hora, ¿sí? Y la temperatura bajando, ¿sí? Bajando, concretamente descendiendo bastante estrepitosamente. Vamos a ver hasta dónde llega. Sí, está anunciado para 6 grados para las 21 horas. Sí, vamos a ver qué realmente se cumple de todo esto. Pero por ahora 7 grados centígrados en Casa Grande, como decíamos. Posibilidades de algunas lloviznas aisladas. No mucha posibilidad, pero algo hay. Bueno, muy bien. A ver si yo no me estoy escuchando bien, pero... A ver ahora. Hola. Hola. Hola. Hola. Bueno, se supone que estoy saliendo. Vamos a hablar, contarles un poco algunas noticias, y ¿sí? Vamos a hacer un recorrido por algunas localidades de aquí del Valle de Punilla, y ¿sí? En la cumbre polémica por una convocatoria voluntaria, Salicio se sumará a los controles. Una convocatoria de la Municipalidad de la Cumbre a voluntarios para sumarse a las tareas de control vehicular en los accesos generó polémica en la localidad y el intendente Pablo Alicia adelantó que participará personalmente para colaborar con los trabajadores municipales que hace 70 días trabajan sin descanso. La convocatoria fue realizada este miércoles a través de las redes sociales y está destinada a aquellos vecinos que quieran colaborar de manera solidaria y gratuita en los controles de acceso a la localidad en jornadas diarias y rotativas de 7 horas. Como parte de las medidas de prevención por el coronavirus, entre los requisitos se indica que puede tratarse de vecinos de ambos sexos de entre 18 y 60 años y que no pertenezcan a grupos de riesgo. Sumate, tu aporte puede hacer la diferencia. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, señala el mensaje oficial, que en pocas horas recibió decenas de mensajes críticos de parte de vecinos. En su mayoría los cuestionamientos fueron por tratarse de un trabajo no remunerado, por la carga horaria y el rango etario, especialmente en épocas de bajas temperaturas. Sí, en diálogo con la Estafeta Online, ¿sí? Portal del cual estamos extrayendo la noticia, el intendente Alicia señaló que algunos comentarios que recibió el municipio en las redes sociales fueron hasta desubicados, teniendo en cuenta que se trata de una tarea solidaria y voluntaria para colaborar con los trabajadores municipales, y adelantó que él mismo se sumará al control vehicular en los accesos los próximos viernes y sábado. El objetivo es tratar de tener algunos voluntarios que colaboren con los empleados municipales que hace más de 70 días están trabajando en los controles de ingresos sin ninguna distinción de área ni cargo. Tenemos puesto todo el personal en los diferentes accesos, indicó. Actualmente la cumbre tiene controles las 24 horas en los ingresos norte y sur, mientras que hasta las 21 horas funcionan los puestos en el Camino de los Artesanos, en el Camino del Pungo y hacia la vecina localidad de Los Cocos. Según indicó el intendente, esto requiere una demanda de personal grande por los diferentes turnos de trabajo y hace que tengamos que llamar gente. Bueno, yo le pagaría un sueldito, algo, no sé, mínimo, Alicio, no sé, la verdad que... no sé, me parece medio raro esto, pero llamar apelar a la voluntariedad del pueblo para que controle al pueblo, no sé, no me cierra. Bueno, es lo que tenemos en la cumbre, ¿sí? Con este intendente que pretende que la gente se sume gratis a controlar a sus pares. Y nos vamos a una noticia un poco más nacional. La ANSES aumentó un 6,12% las asignaciones familiares. La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, fijó este miércoles un aumento del 6,2% en las asignaciones familiares. La resolución fue publicada en el Boletín Oficial y los nuevos valores comenzarán a regir a partir de junio. Sí, la misma estableció que la asignación por nacimiento será de 3.840 pesos, por adopción de 22.971 pesos y por matrimonio de 5.749 pesos. Para ingresos de grupos familiares, de entre 5.679 y 155.328 en los tres casos. Además determinó que tanto para prenatal como para hijo la asignación será de 3.293 para ingresos familiares, entre 5.679 y 51.037, ¿sí? Y de 2.219 para IGF, entre 51.037 y 74.800, ¿sí? Y de 1.340 para IGF, entre 74.853 y 86.420. Y de 689 para ingresos de entre 86.420 y 155.328. ¿Sí? En el caso de hijos con discapacidad, la asignación será de 10.730 para IGF hasta 51.037 pesos y de 7.578 para ingresos entre 51.037 pesos y 74.853 y de 4.788 para ingresos más altos. La ayuda escolar anual será de 2.759 por hijo para IGF y entre 5.679,80 y 155.328 y de 2.759 en el caso de hijo con discapacidad sin tope de ingresos. Bueno, esas son las noticias entonces que tenemos de la ANSES, ¿sí? Y las asignaciones familiares, ¿sí? Se vienen las asignaciones familiares con un aumentito del 6,2. Rigen horarios nuevos para el comercio y el deporte en Valle Hermoso. Sí, el Consejo Deliberante de Valle Hermoso aprobó este martes de manera unánime el decreto municipal que establece nuevos horarios para la atención al público en comercios y la realización de actividades deportivas. Vamos a ver, bueno, les voy a interrumpir esta noticia porque vamos a ver si podemos comunicarnos con nuestra corresponsal en La Falda. A ver, ahí probamos, vamos a hacer una prueba. Esto es todo en vivo, así que ustedes sabrán disculpar la molestia. A ver, vamos a ver qué me dice por acá. Muy bien, ahí vamos a hacer el intento de comunicación con La Falda. Sí, vamos a intentar comunicarnos. A ver si lo logramos esta vez. Vamos a ver. Si esto se puede lograr de alguna manera. Sí, entre la tecnología que es pobre y las comunicaciones en la zona del Valle de Punilla que son muy malas. Se complica todo. Vamos a ver si logramos entonces. Estamos probando. Bueno, vamos a meter una musiquita por las dudas, ¿sí? Y si logramos la comunicación, enseguida volvemos de inmediato, ¿sí? No se vayan de ahí, estamos escuchando un poco de música. Vamos a ver si nos podemos meter con, por ejemplo, a ver, ahí está, vamos a ver. Ahí va, ¿eh? Mejor. Ahora, hola, Maripi, ¿me escuchás? Hola. Hola. Nada, se escucha, nada. No, dale, estás al aire. Contanos un poco a los oyentes cómo va la marcha. Contanos. Ahí nos escuchás un poquito. Hola. Hola. Hola. Hola. Sí, si nos escuchás, podés contarnos, ¿sí? Que ahí te estamos escuchando. Bueno, no, parece que no. Parece que no estamos teniendo suerte con las llamadas. Estamos intentando nuevamente a ver si logramos otra vez la comunicación. Hola. Bueno, esto es así, compañeras, compañeros, amigos, sí, oyentes. Hola. Hola. ¿Nos estás escuchando? Hola. ¿Escuchás ahí? Ahí salís, está saliendo al aire ahí, ¿eh? Ahí te escuchamos. Si nos querés contar un poco cómo va la marcha. Hola. Pero si quieres puedo mandar un audio, lo reproducís. Estás al aire. Estás al aire. Contanos. No escucho nada, no sé si estás ahí o no. Parece que se complicó, se sigue complicando la cosa. A ver, vamos a hacer un intento más. Ustedes sabrán disculpar las desprolijidades, pero esto es radio en vivo y esto tiene ese costo. Vamos a ver ahí si la podemos escuchar otra vez. Bueno, parece que no. No hay caso, che. Quédate en casa y usa la app Mi Movistar. No sé qué pudieron escuchar porque yo me parece hablando sola. Pero bueno, la convocatoria, nos reunimos en el escenario de La Falda. Y bueno, hay un buen grupo de mujeres de Punilla, mujeres autoconvocadas del Valle de Punilla, de Casa Grande, Molinari, más la gente de Cepa, sus compañeras. Y ahí fuimos hasta la casa de Claudia. Claudia fue la última mujer asesinada durante la cuarentena. Por haber sido asesinada durante la cuarentena, no se hizo nada en las calles. Así que esta sería la primer marcha en su nombre. ¿Se escucha ahí? Hola. Bueno, por si me escuchan, yo sigo contando. El asesino de Claudia se mata después de haberla matado a ella. Así que bueno, lo que hicimos ahora fue llegar a la casa de ella, hicimos ahí una pausa y bueno, y ahora estamos siguiendo por la ruta, vamos caminando por la ruta con las compañeras y la propaladora. Bueno, no sé si me escuchás, ¿me estás escuchando? ¿Me escuchás ahí? Yo no escucho nada. Nada. Hola. ¿No me escuchás? Bueno, no le podemos hacer preguntas, se nos cortó la llamada. Bueno, ahí estamos. Esa era nuestra corresponsal en La Falda, sí, que nos estaba contando sobre la marcha del Ni Una Menos, hoy realizada, se está realizando en estos mismos momentos. Bueno, parece que todo va normal, todo va bien. Y recordando femicidios, sí, intentando pedidos de justicia por tantos femicidios, sí, realmente... sorprende, ¿no?, la cantidad de femicidios y sobre todo en cuarentena, ¿no? Esto de la cuarentena también es como que ha acrecentado un poco más la violencia machista. ojalá se pueda volver atrás, sí, cambiar este paradigma, ¿no? De tan violento desde parte de los hombres, ¿no? Pero bueno, es una tarea que hay que darse, ¿no? El feminismo como bandera para lograr, sí, esa igualdad que tanto queremos, ¿no? Que tanto añoramos. Vamos a ver si podemos continuar, ¿sí? Vamos a meter un temita musical nomás para poder acomodarnos un poco. También estamos saliendo, ahí me confirman, recién me lo acaban de confirmar, estamos saliendo para la 102.5 de San Marcos Sierra, ¿sí? La Malos Hasta los Huesos Radio, ¿sí? Le mandamos un abrazo a nuestro amigo Daniel, que siempre está del otro lado, allá en la otra punta del valle, en San Marcos, y bueno, que nos retransmiten este informativo, ¿sí? Aguante informativo rojo desde San Marcos Sierra, ¿sí? Hoy no le pudimos avisar que empezábamos media hora antes porque queríamos tener algún panorama de la marcha, ¿sí? Porque la marcha empezaba a las 6 de la tarde, ni una menos, y iba a terminar a esta hora, capaz que está terminando, o quizás un ratito más, no mucho más. Ahora vamos a ver si tenemos algún audio como para compartir también. Pero bueno, mientras tanto, vamos a ir un temita musical y enseguida nos acomodamos para contarles un montón de noticias que tenemos para compartir con los oyentes aquí en la cuarentena informativa roja, ¿sí? El aguante informativo rojo, perdón. Vamos con música y enseguida volvemos con más. Negro mi corazón. desde las trincheras de la comunicación popular. El aguante informativo rojo. Este es el aguante. Muy bien, seguimos en el aguante informativo, seguimos en este aguante informativo rojo. Son las 19 horas, casi 8 minutos. Estamos en el 3548-572403, el teléfono de Radio Roja. Estamos saliendo también por la 90.1, que es nuestra señal de aire, aquí en la zona centro del Valle de Punilla. Pero también estamos saliendo por Malos Hasta los Huesos Radio, ¿sí? El MHL Radio, la 102.5 de San Marcos Sierras. Sí, así que ahí también estamos saliendo en vivo en este mismo momento. Bueno, tenemos noticias para compartir, sí, hay bastantes noticias para compartir, cosas que tienen que ver con, bueno, el día de la violencia machista, sí, no se toma en cuarentena, sí, vamos a leer algunas notas que tienen que ver con distintas manifestaciones en distintos lugares, sí, que se van dando a raíz del Ni Una Menos, sí. Vamos a ver qué tenemos aquí, por ejemplo, el 3J, sí, la violencia machista no se toma cuarentena esta tarde en la localidad de Drogué, al sur del coro urbano bonaerense. Militantes feministas realizaron una manifestación desde la Municipalidad de Almirante Brown hasta el Colegio Nacional de Adrogué, donde realizaron una asamblea para visibilizar sus exigencias al cumplirse 5 años de la primer y multitudinaria marcha del Ni Una Menos contra la violencia machista. Este año, en el contexto de la cuarentena, salieron a las calles para gritar vivas, libres y desendeudades. Nos queremos, ¿sí? Al cumplirse 5 años de la primera movilización multitudinaria en contra de los femicidios, la violencia machista, militantes feministas realizaron diversas actividades en diferentes ciudades del país para visibilizar sus exigencias, sobre todo en el contexto de cuarentena, en el cual los femicidios y las violencias hacia las mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binarias no cesan. Sí, en la zona sur del conurbano, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, militantes feministas realizaron una manifestación desde la Municipalidad de Almirante Brown hasta el Nacional de Adrogué, donde realizaron una asamblea para exigir sus demandas. Con carteles, barbijos y respetando el distanciamiento social, recalcaron la importancia de permanecer en el espacio público para denunciar las violencias machistas. Sí, hay un montón de imágenes muy interesantes, sí, y esto se va replicando en todos lados. Recién estábamos hablando con una compañera que estaba en La Falda, que nos contaba, sí, un poco de qué iba, sí, los reclamos, sí, en este 3J, sí, en esta jornada, sí, feminista, sí, de reclamo, sí, y de, bueno, de conmemoración también por estos años ya, estos 5 años, sí, que nos distancian a la primera movilización multitudinaria en contra de los femicidios y la violencia machista, que todas las militantes feministas están en la calle llevando barbijos y con los distanciamientos necesarios, pero la única manera de poder manifestarse es en la calle. Mendoza, sí, una Mendoza represiva. Mayo se despide con varios incidentes represivos por parte de la policía provincial, sí, en el contexto de confinamiento social y obligatorio, sí, la presencia de la policía en las calles el último fin de semana de mayo protagonizaron al menos 2 hechos represivos en los barrios mendocinos. El sábado, en la madrugada, en el departamento de Guaymallén, una vecina fue detenida en su domicilio sin orden judicial, mientras que el domingo en La Siesta, vecinos y vecinas del oeste de Godoy Cruz fueron detenidos por el solo hecho de estar realizando acciones solidarias ante la ausencia de la empresa que suministra energía eléctrica en ese departamento. Un despliegue de oficiales irrumpió en horas de la madrugada del pasado sábado 30 de mayo en el barrio Jesús Nazareno y detuvieron de forma arbitraria y sin orden judicial a una mujer de 30 años, quien se encontraba en su domicilio. Sumado a estos hechos, los efectivos presentes atacaron a las personas que intentaban ayudarla, arrojando gases lacrimógenos en sus viviendas. Los oficiales a cargo eran varones y solo había una mujer policía, quienes, luego de violentar a los vecinos, trasladaron violentamente a la detenida a la comisaría 44, donde fue retenida durante 29 horas. Sí, la liberaron el domingo a las 11 de la mañana, imputada por daño a los móviles policiales, imputación que no se condice con los hechos. Y el otro suceso represivo que protagonizó de manera desmedida la policía provincial fue el domingo 31 de mayo. Sí, vecinos y vecinas de Villa Hipódromo sufrieron el hostigamiento policial de 7 móviles y 10 uniformados que llegaron al lugar y reprimieron con gas lacrimógeno y balas de goma, llevándose detenidas a empujones, golpes de puño y tirones de pelo a dos personas que se encontraban en el lugar atendiendo necesidades del servicio básico de electricidad que la cooperativa eléctrica de Godoy Cruz desde hace meses que se comprometió a instalar los medidores y aún no garantiza. En los hechos ocurridos actuaron personal de la comisaría 50. Las personas detenidas fueron trasladadas a la comisaría 27, conocida en la provincia porque allí asesinaron a Leo Rodríguez y Jonathan Chandía, y por las denuncias de torturas. La fiscalía a cargo de Corelli retuvo durante 41 horas a la vecina de Villa Hipódromo, quien ingresó el domingo 31 de mayo tras los hechos represivos en los que recibió golpes y maltratos. Fue liberada el martes 2 de junio a las 8 de la mañana bajo la imputación de daños al Estado y agravantes a la autoridad. Así estamos las cosas a nivel represivo. Sí, la policía está desenfrenada, parece, y hay como un brote violento de policías que no miden. No sé si la orden viene de arriba, no sé. Pero ojalá nos equivoquemos, ¿no? Terrible. Bueno, volvemos un poquito aquí a la zona, a la región, sí, a nosotros, aquí al Valle de Punilla, en Valle Hermoso. Rigen horarios nuevos para el comercio y el deporte, y les contamos de qué se trata. El Consejo Deliberante de Valle Hermoso aprobó este martes de manera unánime el decreto municipal que establece nuevos horarios para la atención al público en comercios y la realización de actividades deportivas individuales al aire libre. La ordenanza, que comenzará a regir en la localidad a partir de este miércoles, tomó forma luego de que el Centro de Operaciones de Emergencia COE autorizara al municipio a adecuar los horarios a sus necesidades particulares, siempre y cuando no se sobrepase un límite fijado por el organismo para cumplir las medidas de prevención por el coronavirus. Los comercios generales podrán abrir de lunes a viernes entre las 9 y las 20 horas y los sábados de 9 a 14. De esta manera podrán extender una hora su horario de atención y retomar el doble turno. Los comercios esenciales, sin embargo, están autorizados a funcionar todos los días de 9 a 20. Las prácticas deportivas, en tanto, deberán ser individuales, al aire libre, y se podrán realizar por la tarde entre las 12 y las 18 horas. Sí, contemplan el ciclismo, la caminata deportiva, el tenis, el pádel y el golf. Sí, esto es lo que todos estaban esperando, la flexibilización con respecto a los horarios de los comercios esenciales y generales. También se pidió al COE por las parrillas, restaurantes y gimnasios, pero no han sido aprobados todavía. Y esperamos pronto poder tener el resto de los protocolos, señaló el intendente Jorge Caserio a través de un mensaje grabado y difundido a través de las redes sociales. Y el mandatario además anunció que en un principio recibió el visto bueno de las autoridades sanitarias de la provincia para poder aplicar un protocolo especial para las fiestas patronales en honor a San Antonio de Padua el próximo 13 de junio. La idea es hacer una caravana de autos por todos los barrios de la ciudad a fin de que los vecinos no pierdan esta tradicional celebración a pesar de la cuarentena. Sí, fue aceptado verbalmente y hasta ahora están esperando que sea por escrito, porque las fiestas patronales para los vallenses son importantes, pareciera que sí. Sí, bueno, vamos a ver si estos horarios traen un poco más de movimiento, sí, económico en la zona, sí, o sea, se puede ahora hasta las 20, sí, y se puede jugar al pal, al tenis, se puede hacer running, sí, buenísimo. Yo ando medio mal de la rodilla, si no, ya estaría jugando al pal, les aviso, así les digo. Bueno, son los horarios que, las cosas que nos viene trayendo este confinamiento. Enfermeras protestan por las condiciones peligrosas y contra el negocio en la salud. Sí, Estados Unidos es un país que está conmovido por las protestas callejeras en base en contra el racismo, sí, por la muerte de este señor Floyd, sí, que fue fue asesinado, podríamos decir, por la policía norteamericana, sí, nada, una rodilla en el cuello, sí, durante 9 minutos te mata, parece, es así la cosa, y digo, un acto racista que la gente entendió como un acto muy claramente racista, y ha salido todo el mundo a la calle a protestar. Sí, una red nacional de activistas sindicales en el sector salud organizó una jornada de protesta el 15 de abril para visibilizar el fracaso del sistema de salud privado, organizando en función en el, del lucro. Las acciones fueron coordinadas a través de Labor Notes, que está colaborando en la organización de una red de trabajadores de la salud desde hace más de un año, tomando el ejemplo de las acciones de protesta en los hospitales de Nueva York en las últimas semanas. Enfermeras y otros trabajadores de la salud denunciaron a través de estas acciones las vergonzosas condiciones en las que se encuentran numerosos hospitales donde los trabajadores tienen que brindar atención a pacientes con COVID-19 sin respiradores o sin elementos de protección, ¿sí? Reivindicaciones que los trabajadores de la salud hicieron público en las últimas semanas incluye el reclamo al gobierno federal para que garantice la producción necesaria de insumos y equipos médicos mediante la aplicación de la ley de producción de defensa, la nacionalización de los centros de salud para coordinar la distribución de recursos, expandir Medicare, seguro de salud subsidiado por el Estado, para los 10 millones de personas que actualmente carecen de cobertura, ¿sí? En los trabajadores, y que los trabajadores de primera línea, los más expuestos, determinen cuáles son las dotaciones de personal seguras en cada departamento, garantizar vivienda y cuidado de niños durante la crisis para los trabajadores de primera línea. Los trabajadores de la salud subrayan que la tendencia despiadada a bajar costos eliminando la capacidad de reemplazos y el relevo dejó el sistema de salud sumamente vulnerable frente al coronavirus. La solución plantean es reemplazar este sistema por otro que priorice a los pacientes sobre las ganancias. En los que sigue, 5 activistas y dirigentes comentan el desarrollo de la jornada en las principales ciudades. ¿Sí? Principales ciudades del país, más gente manifestándose, estamos hablando de Estados Unidos, ¿sí? No estamos hablando de Argentina o de Colombia o de Venezuela, estamos hablando de Estados Unidos, ese país que muchos admiran por su capitalismo atroz. Bueno, ese capitalismo trae también estas cuestiones. La salud en Estados Unidos es 100%, yo te diría 200% privada, no te atiende nadie si no pones un dólar ahí arriba de la mesa. Y eso se resiente, ¿no? Con esta pandemia, mucha gente sin trabajo, ¿no? La gente no puede pagar su seguro social y nada, hay que ver si te enfermas, andas a llorar el campito, como dice. Vamos a escuchar un poquito de música, un poquito de Los Redondos de Ricota, aquí en la 90.1 y en radioroja.com.ar. Estamos también por radio, la radio de San Marcos, la 102.5. Vale, hasta los huesos radio. ¿Y cuánto vale dormir tan custodiado? Despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega tan mal que te condena? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas, otra pena. Oh, es de moda super caro. ¿Y cuánto valen satélites espía y voluntades que quieres saber si te adoro? Pongamos la falda en la gente del cielo. Pongamos las mandas. ¿Y cuánto valen tus ojos maquillados y meditar con éter perfumado? ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas, la gente del cielo. Vamos las descompuse, se descompuso todo lo demás. Red Nacional de Medios Alternativos. Ahora tengo un mundo a pila, toda esa pila. Hasta las 20. El aguante informativo rojo. Por Radio Roja, la radio de Casa Grande. Muy bien, seguimos en... Ahí estoy muy alto. Ahora sí, regulamos un poquito. Ahora sí, puede ser, capaz. Ahí está, me decían que tenía muy alta la cortina y que tenía muy bajo el micrófono. Capaz que ahora mejoré un poquito. Vamos a ver si después me quieren comentar, a ver si estoy un poquito mejor. No sé si se estaré saturando ahora, capaz. Bueno, muy bien. Tenemos un montón de cosas, pero bueno, ¿no? el tiempo que tenemos es más que limitado. Vamos a intentar cubrir todo lo que se pueda. Recién tenemos novedades, nos están llegando un montón de imágenes. Seguramente vamos a estar publicando en la página web de la radio y en el Facebook de la radio un montón de información que vamos a para contarles, que tiene que ver con la marcha del Ni Una Menos y este recordatorio a 5 años del Ni Una Menos. Información, ¿no? Hoy se cumplen 5 años de la primera y masiva movilización conocida como Ni Una Menos. En este marco comenzamos el Enredando a las Mañanas, ¿sí? El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿sí? Con un activista transmasculino, integrante de la asamblea autoconvocada por las hormonas, ¿sí? Hoy llamada Salud Integral Travesti Trans. Esta asamblea se conformó en octubre del año pasado, a raíz del incumplimiento de la ley de identidad de género y la falta de abastecimiento de tratamientos hormonales en espacios de salud, ¿sí? Comentarles que en la radio estamos pasando, en Radio Roja, ¿sí? De lunes a viernes, de 10 a 12, el Enredando las Mañanas. Vuelve el Enredando desde Córdoba, ¿sí? A partir del jueves que viene, o sea, no mañana, sino el otro jueves, haremos nosotros aquí en Radio Roja uno de los días el Enredando las Mañanas. Y todas las notas que salen del Enredando las Mañanas, como esta, por ejemplo, que estoy comentando, se pueden leer en el portal de la Red Nacional de Medios Alternativos, que es rnma.org.ar. Sí, el portal de la Red Nacional de Medios Alternativos, a la cual Radio Roja pertenece y, por supuesto, suscribe a su línea, ¿no? Acá un montón de información interesante para compartir, ¿sí? En el portal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguramente siempre estamos leyendo alguna nota, ¿sí? De algún colectivo que publica en el portal de la red información, que es realmente con otra mirada, ¿sí? Con otra forma de ver las noticias distintas de los medios habituales. Y vamos a seguir leyendo cosas también de portales y de las cuales nos nutrimos. Iba a ir a algo que, bueno, lo vamos a poner ahora porque tiene que ver, creo. Sí. Vamos a ver si lo tengo acá el audio a mano, a ver si lo podemos escuchar. Vamos a escuchar un audio de la marcha, sí, a ver si no sé quién es que va a hablar, pero seguramente va a estar interesante. Vamos a ver. A ver si logramos técnicamente lograr romper la barrera tecnológica. Nos encontramos son CEPROFA, que es el Centro de Protección Familiar de acá de La Falda, y bueno, y las compañeras son mujeres autoconvocadas de Punilla, que eso abarcaría desde Villa Yardino hasta La Falda, y después mujeres autoconvocadas y disidencias de Casagrande y Molinari. La idea ahora es, bueno, lo que hicimos fue cortar uno de los tramos de la ruta, estamos caminando por el medio de la ruta, y de acá nos vamos nuevamente hasta el escenario, ahí a hacer el cierre ya de la marcha. Bueno, muy bien, esa era un poco a la pregunta que le hicimos de quiénes son los que las organizaciones que estaban participando de esta marcha, sí, por el Ni Una Menos, aquí en La Falda. Parece que, bueno, se escucha mucho ruido, ¿no? Vamos a ver después cuando vuelvan las compas que nos cuenten un poco de qué se trató y qué tanta adhesión tuvo, sí, de las mujeres de la Falda. Un lugar difícil, La Falda, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a ver qué noticias nos traen en breve. Bueno, vamos a ver si qué teníamos por acá. Teníamos más información para contar, pero sí, vamos a ir con esto que lo tenía parado por aquí. Ahí está. Nos vamos a nutrir, como decíamos hoy, de el portal Unred, ¿sí? De la agencia de noticias Redacción. Se puede consultar el portal de Unred desde unred.org, ¿sí? Un portal de esta agencia de noticias que a nosotros nos gusta mucho leerlos porque coincidimos mucho en cómo encaran las noticias de todo tipo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Aerolíneas Argentinas y objeciones sindicales a las suspensiones y rebajas salariales. La compañía decidió suspender temporalmente a unos 7.500 trabajadores durante junio y julio debido a la caída de la actividad aerocomercial como consecuencia de la pandemia. Si los gremios entienden que ninguna empresa aérea es ajena a la crisis por la que atraviesa la aviación en el mundo, pero no renunciarán a la defensa de los intereses y derechos de los trabajadores. Señalaron los dirigentes que integran el grupo Sindicatos Unidos y Aerolíneas Argentinas. Fue la primera reunión y mañana continuarán las negociaciones. Esta semana se iniciaron las negociaciones entre los 5 gremios aeronáuticos que integran el grupo Sindicatos Unidos y Aerolíneas Argentinas en torno a la decisión de la empresa de avanzar con suspensiones y quitas salariales a partir de la caída de la actividad por la pandemia del coronavirus. El primer encuentro esencial se realizó ayer respetando el protocolo de distanciamiento social en la sede de la empresa y participaron los referentes de los sindicatos APLA, que es el de pilotos, APTA, el de los técnicos, APA, el de personal aeronáutico, UALA, ¿sí?, aviadores de líneas aéreas, y UPSA, personal superior, indicó un comunicado. La compañía decidió suspender temporalmente unos 7.500 trabajadores durante junio y julio debido a la caída de la actividad comercial como consecuencia de la pandemia. La propuesta de la empresa tuvo múltiples objeciones por las dificultades para implementarla a partir de las características de la actividad, como por ejemplo las habilitaciones aeronáuticas, los vencimientos y la rotación de turnos, entre otras. Los gremios aclararon que no renunciarán a la defensa de los intereses de los trabajadores, no obstante la comprensión de la actual situación, ¿sí?, puntualizó la organización. Desde la empresa informaron que se dispuso entablar las negociaciones en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Ese artículo especifica: se considera prestación no remunerativa las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral y que se fundaren en las causales de falta o disminución de trabajo, no imputables al empleador, o fuerza mayor debidamente comprobada, pactadas individual o colectivamente u homologadas por la autoridad de aplicación, conforme normas legales vigentes y cuando en virtud de tales causales el trabajador no realice la prestación laboral a su cargo. Por su parte, los dirigentes sindicales aeronáuticos dijeron hoy que su voluntad de diálogo y convinieron en cuarto intermedio hasta el viernes próximo a fin de hallar soluciones que no afecten a la estabilidad y condición laboral y los salarios, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo sigue esta cuestión, ¿sí? Este tema con con Aerolíneas Argentinas y estas objeciones sindicales a las suspensiones y rebajas salariales. No puede ser la única solución que echen y que suspendan trabajadores. Tiene que haber alguna otra solución. No sé, no se me ocurre a mí exactamente ahora ya, pero creo que hay un montón de gente que está craneando cosas que podría tranquilamente pensar que el costo no solamente le tienen que pagar a los trabajadores, ¿no? Alguna vez le tiene que tocar a la masa empresaria hacerse cargo. Lamentablemente esto es así. Bien. Vamos a ir con una noticia más, vamos a ir un temita musical luego y nos vamos a seguir ordenando. Para seguir con esta cuestión de trabajadores, cuestiones de trabajadores, cuestiones sindicales, ¿sí? Nos vamos a Quilmes, la provincia de Buenos Aires, con Urbano Bonaerense, ¿sí? La fábrica Catorini obligó a seguir concurriendo a trabajadores con coronavirus. ¿Sí? Usted está leyendo bien, usted está escuchando bien. La fábrica Catorini obligó a seguir concurriendo a trabajadores con coronavirus. ¿Sí? En lo que es nuevo, en lo que es un nuevo caso de irresponsabilidad empresarial en medio de la pandemia, la fábrica de botellas y envases de vidrio Catorini Hermanos de Quilmes Oeste, que siguió abierta y funcionando durante todo el aislamiento social y preventivo y obligatorio, obligó a seguir concurriendo a sus puestos laborales a trabajadores que tenían síntomas de coronavirus. Ante el reclamo de los trabajadores, la intendencia de Mayra Mendoza ordenó una inspección, pero luego habilitó a funcionar a la empresa. Ahora la fábrica tiene 6 casos confirmados. El hecho trascendió luego de la denuncia que hizo en redes sociales Cristina Estigarribia, esposa de uno de los trabajadores, que durante 20 días fue obligado a seguir trabajando con un cuadro gripal y fiebre sostenida, y que hoy se encuentra internado en el hospital El Cruce de Florencio Varela con coronavirus. En la fábrica a los trabajadores les dan un barbijo que no sirve para nada. Muchos compañeros de trabajo de mi marido me llamaron cuando supieron del caso, pero no quieren hablar porque tienen miedo que los echen, denunció Cristina. Catorini Hermanos, reconocida fábrica de botellas y envases de vidrio de zona sur de Gran Buenos Aires, se encuentra ubicada en la avenida Tomás Flores al 5000, en San Francisco Solano, Quilmes Oeste. Siguió funcionando a pesar de que el presidente Alberto Fernández decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia del nuevo coronavirus, ¿sí? COVID-19. Ante los casos de empleados dentro de la planta con síntomas que coincidían con los del coronavirus, los trabajadores habían hecho reclamos al municipio de la intendenta Mayra Mendoza, denunciando que la empresa no cumplía con ningún protocolo, reclamando testeos para todos los operarios y la desinfección de la planta. El municipio envió una inspección, pero terminó considerando que la empresa podía seguir funcionando normalmente. Ahora la empresa ya tiene 6 casos confirmados de trabajadores infectados. Sí, así están las cosas a nivel laboral. Sí, no sé, la verdad que pasa por la cabeza de algunos empresarios, pero solamente tienen 2 billetes, ¿no? Uno en cada ojo y se le acabó la visión. No hay más visión que esa, pareciera que no hay otra salida que mandar a la gente enferma a seguir trabajando y a contagiar a todos. Total, dale que va. Realmente terrible. Vamos a seguir, seguimos con un poquito de música aquí en el Aguante Informativo Rojo. Estamos en la 102.5 de San Marcos Sierra, ¿sí? Estamos con Malos Hasta los Huesos Radio y estamos también en el 3548-572403, el teléfono de Radio Roja, y estamos en la 90.1, por supuesto, aquí para los que nos escuchan por aire, y en www.radioroja.com.ar para escucharnos por internet. ¿Sí? Vamos con un poquito de música y enseguida volvemos con más Aguante Informativo Rojo. Ahí vamos. Saber que la vida contigo no va a terminar. Déjame saber que la vida contigo no va a terminar. Porque sí, porque sí, porque sí. Porque de esta vida no quiero pasar un día entero sin ti. Porque sí, porque sí, porque sí. Porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así. Informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. El agua, el agua. Hasta las 20 por Radio Roja. ¿Traes un peso? Sí. ¿Unos 50? Sí, sí, sí. De 5 porque no traigo. Y de cierto cambio. Modo romper la rutina de donde vives tú cada día. ¿Un peso? ¿Unos 50? Unos 50. Nada más. Ok. Dale. Bueno. Que estés bien. Igualmente. Que estés bien en el país. Gracias. Gracias. El camino es muy largo hasta la cama. ¡Epa! está en la frontera. ¿México? Bueno, sí, México, Estados Unidos. Pero es una frontera. Es ahí donde cuaja toda Sudamérica. Va así hacia Norteamérica y ¡tac! Welcome to Tijuana. Tequila, sexo, marihuana. Cuidadito. Welcome to Tijuana. Con el coyote no hay aduana. Welcome to Tijuana. Tequila, sexo, marihuana. Tijuana, lady. Bienvenida a Tijuana. Bienvenida, mi amor. De noche a la mañana. Bienvenida, mi amor. Bienvenida a tu pena. Bienvenida a la cena. Bienvenida a la cruda. Sopita de camarón por la Panamericana. Bienvenida a la aduana. Bienvenida a mi suerte. A mí me gusta el verte. I wanna go to San Diego. I wanna go y no puedo. Bienvenido a la cama. Bienvenido a Tijuana. Yeah, chaca. Pro Tijuana, flyers, surf. Là-bas, si j'y suis, une autre radio est possible. Radio Bemba. Desde las trincheras de la comunicación popular. Radio Roja presenta el aguante informativo rojo. Muy bien, estamos otra vez aquí en el aguante informativo rojo. Estamos siendo las 19 horas 45 minutos, sí, ya pasó la marcha del Ni Una Menos en la Falda. Vamos a tener seguramente, mañana vamos a tener seguramente alguna repercusión. Vamos a estar publicando notas y mostrando fotos y testimonios de lo que ha ocurrido, sí, a 5 años del primer Ni Una Menos, el 3J. Sí, hoy se celebraba el Ni Una Menos, sí, y nada, un montón de manifestaciones en todos distintos lugares del país, sí, las mujeres manifestando, sí, y pidiendo, sí, basta de matarnos, entre otras cosas, sí, basta de violencia machista. Vamos a continuar con más información, tenemos más información para compartir. Hablando de violencias, las violencias en el CREU existen y se perpetúan. ¿Sí? El 18 de mayo se produjo la fuga de 3 jóvenes del centro de recepción y ubicación de menores, que se llama CREU. ¿Sí? Los medios nacionales repitieron lo mismo de siempre, la culpa es de los o de los trabajadores, las autoridades también. Sin embargo, esta situación puso en evidencia toda una serie de mecanismos de vulneración de derechos. No solo de los chicos que están allí alojados, sino también derechos de las y los trabajadores, ¿sí? Luego de la fuga de 3 jóvenes del centro de recepción y ubicación de menores, CREU, dialogamos con Ariel, trabajador del instituto e integrante de la asamblea, ¿sí? Quienes estamos a diario en el lugar y compartimos la tarea de promover y proteger los derechos de los pibes que están alojados en el CREU, ya conocemos esto. Nos maltrataron siempre. Los gobiernos, los medios masivos, los que mal administran, y hasta muchas veces aquellos que se dicen compañeros y no sirven en bandeja cuando hay que ajustar y castigar. Agregó ante la excusa por el vaciamiento y no había recursos porque el kirchnerismo se la había robado toda. ¿Y quiénes pagamos? Los pibes y trabajadores. Ahora la excusa es que Vidal nos dejó las cuentas en rojo. Trabajadoras y trabajadores del CREU de Lomas han realizado cientos de denuncias sobre las condiciones que denigran o denigraban la habitabilidad del lugar y también la falta de seguridad. Sí, los 3 chicos que lograron fugarse recientemente lo hicieron por una puerta que no tenía candado desde hacía mucho tiempo. Los trabajadores ya lo habían advertido y denunciado a las autoridades sin tener respuestas concretas. Ariel destaca que el problema es la desidia de las administraciones. Hoy no nos sirve que vengan a decir que garantizamos una nueva manera de elegir a la dirección por concurso, cuando el concurso termina siendo una truchada para poner a gente amiga funcional al ajuste y al apriete a los y las que denunciamos sus errores. Es la historia de minoridad. Quienes resistimos estas prácticas las conocemos bien porque hace décadas que renegamos con personajes que instrumentan las políticas que hacen que los pibes pasen hambre, frío y les falte de todo. En el marco de la actual pandemia y el aislamiento obligatorio, Ariel nos cuenta que la realidad dentro del CREU se complejiza aún más. ¿De qué protocolo vamos a hablar si hay un 40% de canillas que no funcionan? ¿Qué prevención frente a una emergencia sanitaria puede ser eficaz si no hay insumos imprescindibles? ¿Cuánto más podemos proveer de nuestros bolsillos los laburantes para los pibes si cada vez ganamos menos? En esta situación nos encuentra el COVID-19, porque en una institución de privación de la libertad el virus viene al encuentro. Le cuenten como la cuenten, con una infraestructura corrupta que solo entiende al trabajador como una cosa y al pibe del mismo modo. De otro modo, instrumentarían protocolos acordes a cada institución, y esos protocolos cuidarían la salud de las personas que allí transitamos, haciendo nuestra tarea, que ya de por sí es riesgosa, gran parte de nuestra vida, aunque algunos inoperantes con amigos en el poder y desde ese lugar quiera firmar a los gritos en una bravuconada más trabajás 2 horas. Sí, como no, así minimizando, ¿no? En cuanto a la situación de precarización laboral y la inestabilidad dentro de la institución, comentan: exigimos nombramientos legítimos que paren con la precarización a nuevos compañeros y compañeras y les sumen a las tareas sin la capacitación correspondiente. Sí, hay un comunicado, pero para los que estén interesados en ampliar más lo que viene sucediendo en el CREU de Lomas, ¿sí? Se pueden meter en la página de ANRED, ¿sí? ANRED.org, y consultar a la nota, ¿sí? Está muy interesante la mirada de esta nota de los compañeros de ANRED. Nos vamos a Neuquén. Ingresaron al domicilio de la concejala Priscila Otón, y no robaron nada. Acusan amedrentamiento. En la madrugada del martes 2 de mayo, una persona ingresó al patio de la vivienda de la dirigente del FIT y concejala electa Priscila Otón, ¿sí? Solo hizo destrozos, advirtió el partido MST en un comunicado de prensa. Dicho hecho se da en un marco de fuertes protestas sociales en la provincia de Neuquén. En tanto que agregaron, además de intentar abrirle una ventana, esta persona generó destrozos con sorprendente ensañamiento en el patio de Otón sin llevarse nada, habiendo herramientas y elementos de jardinería de valor. Esto llamó poderosamente la atención. Entendemos esta situación como un amedrentamiento a quien viene acompañando diversas luchas en Neuquén, como la histórica pelea de los mineros de Andacollo, los reclamos docentes y en estos últimos días apoyando el acampe de los trabajadores de Expreso Argentino, añadió al descargo. Por último, Otón realizó la denuncia en la comisaría 3 o tercera de Neuquén Capital y concluyeron: exigimos que él se esclarezca lo sucedido y hacemos responsable al gobernador Omar Gutiérrez por cualquier otra intimidación que sufra nuestra compañera o nuestra organización. Sí, así las cosas en Neuquén. Bueno, muy bien, vamos a ir a un temita musical, a ver si estamos esperando, a ver si llegan las compañeras, a ver si podemos tener alguna resonancia más en vivo de las compañeras que vienen de la marcha. Creo que están llegando, las estamos sintiendo llegar, así que vamos a hacer un temita musical nomás, como para poder matizar. Ahí está, ahora sí, muy bien. Ahí va, le vamos a abrir el micrófono a la compañera Maripi, que está llegando, recién llegando de la falda de esta manifestación. Sí, ni una menos. ¿Cómo estás, Maripi? Ahí, ahora sí, a ver, ahí, ahora. Ahí está. Yo no sé por qué no me estoy. A ver si está así. Son los. Hoy estoy con un problema de escuchar a la gente. Ahí está. Ahora sí. Ahí te escuchás. Ahí me escucho. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, acá haciendo el aguante un poquito desde. Qué bueno. Desde todo, desde el aguante informativo rojo, como corresponde, estuvimos con un montón de noticias, pero también, bueno, con la cobertura, saliste al final ahí, no nos escuchabas vos a nosotros, pero... Yo no escuchaba y contaba siempre lo mismo, se cortaba, dije, bueno, ¿de dónde empiezo? Empiezo de cero. Una vez sola, que la vez que te escuchamos nosotros acá, bien. Y se escuchó perfecto, y después pasamos del audio que nos mandaste, así que ahí estamos. Pero bueno, si querés contarnos una impresión de cantidad de gente, la respuesta de la gente en la falda, cómo fue, a pesar de la tarde se hizo la frío, marcha. ¿Por qué se hizo tan tarde? En realidad no recuerdo, en un momento me explicaron por qué se iba a hacer a esta hora, pero ya no lo recuerdo, no recuerdo por qué se hicieron a esta hora y no más temprano. Y traté de buscar el audio donde me lo explicaban y eran muchos audios y no lo encontré. Así que no sé por qué lo hicieron tan tarde. Pero bueno, la convocatoria, bien, dentro de todo de lo que es la falda, ¿no? De lo que son estos espacios, estos lugares, que siempre solemos ser poquitas también, porque no hablamos de masividades en las marchas de acá de Punilla. Pero estuvo bueno porque había vecinas, compañeras, compañeres de varios pueblos, de varios lugares que se acercaron, que llegaron a pesar de la pandemia, a pesar del frío, de que era tarde, y ahí estuvieron. Así que bueno, estuvo bueno. Estaban ahí con muchas ganas también de poder marchar y estar en las calles las compañeras, de poder decir estamos, aunque... La pandemia, aunque la cuarentena. Se hizo sentir la voz de mujeres en las calles fue de La Falda. Fue muy buena también la incursión de la propaladora ahí por la avenida Edén. Eso nos ayudó mucho también a que se escuche y también a no gritar mucho nosotras, porque ya teníamos los audios preparados. Estuvo muy bueno. Bueno, buenísimo entonces el informe entonces acá de Maripi. Seguramente vamos a estar preparando una nota, ya está en marcha la nota para publicar en Radio Roja y en el Facebook de Radio Roja. Ahí están los compañeros por el WhatsApp pasando nota, audio, foto. De todo. Qué laburo, ahí está, hay una muy cobertura bien. Desde atrás, ahí importante. Impresionante. Bueno, te cuento que está haciendo 6 grados en Casagrande en este momento. Sí, hay probabilidades de precipitaciones, un 64% de probabilidades de precipitaciones. ¿De podría llover, podría nevar, yo qué sé, no sé. Está lindo, está fresco. Está fresco pachomba, digamos, ¿no? Como dicen sí, acá. ¿No? Bien. Bueno, estaba por ir un tema, pero no sé si tenés alguna impresión más, algo que nos quieras contar de la marcha. ¿Cantidad de gente? ¿Cuánta gente hubo? Más o menos. Yo soy malísima para calcular. Pero más o menos, como para tener así una estimación, una cuadra de gente, más o menos. Y no sé si llegábamos, llegábamos tal vez a la cuadra, pero por esto del distanciamiento social. Bien. Teníamos que estar todas bien separaditas y bueno, la policía ahí observando. La policía bien, se comportó, no hubo ningún problema. No hubo ningún problema. Siempre, con el corte de la ruta, así parcial. No hubo problema. Cortamos todo, de una de las... De los tramos de la ruta, una de las manos la cortamos completa. Y no, ningún problema. ¿Se generó algún embotellamiento, así la gente de algún protesta? Y no, en un momento sí, una señora nos gritó algo desde un balcón, pero no sabemos, no lo entendimos. Y como que cerró las persianas. Vayan no a cocinar, así le dijo. algo así. Vayan a hacer los fideos. Fue también así como... Fue el momento que íbamos a la casa de Claudia. Ese fue un momento también fuerte, así emocionante. Su casa ahí cerrada, con un auto en la puerta. Tras haber sido la casa hasta ahora vacía. Tras haber sido ya asesinada por este hombre que después se quitó la vida, ¿no? Que ya, bueno, es un caso que fue el primero en la pandemia. Y bueno, que era un caso que ya venían las compañeras de Seprofa y eso siguiendo porque ella ya había sido amenazada y había sido violentada en otras ocasiones por este hombre. Así que bueno, fue fuerte estar ahí en esa puerta, en ese lugar. Pero bueno, también a la vez es fuerte también ver que somos muchas, que nos acompañamos, que nos conocemos, que estamos todas conectadas y que se hace esto cada vez también más sólido, ¿no? Uh-huh. Bueno, buenísimo. Bueno, me alegro que haya sido así. Bueno, muy bien, entonces estamos ya prácticamente sobre el final de este programa, no nos queda mucho, pero vamos a continuar unos minutos más solamente para contarles, para pasarles el informe que nos pasa la comuna, ¿sí? La presidenta comunal, amablemente todos los días nos pasa un informe oficial de la provincia de Córdoba con casos y demás cuestiones. Vamos a escuchar a Maripi que nos va a contar. Bueno, dice, sin casos nuevos, el Laboratorio Central de la provincia informó que durante la jornada no se registraron nuevos casos de COVID-19. Se notificó al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud un caso correspondiente a una persona con residencia actual en la ciudad de Salta, pero con domicilio legal en La Borde, Departamento Unión. Por otra parte, hoy y hasta que se reclasifique el SNBS, que sería lo que leí antes, ¿cómo se llamaba? Ahí está, Vigilancia, Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. Se agrega total a Córdoba el caso notificado el 31 de mayo por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero con domicilio legal en la ciudad de Río Cuarto. De esta manera, hasta el momento, la provincia de Córdoba registra un total de 462 casos y bueno, el martes no se notificaron fallecimientos por coronavirus. Desde el comienzo de la pandemia, en la provincia de Córdoba se notificaron 15.571 casos, de los cuales 14.037 han sido descartados y 462 se confirmaron. Así que bueno, eso es todo. No tenemos casos nuevos, así que seguimos en zona blanca. Muy bien, muy bien. Bueno, eso era entonces el informe que nos trae la comuna para todos los días para poder informar de forma oficial, digamos, ¿no? Información oficial es esa. Digamos. Claro, de la provincia de Córdoba. Bueno, muy bien, vamos con esta entonces. Para el aguante. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. El aguante, el aguante. Hasta las 20 por Radio Roja. Tiemble el estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan su cuerpo, los desaparecen. No olvides su nombre, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en las calles, por todas las pibas denunciando trata, por las socorristas que nos acompañan, por todas las madres buscando en las plazas. Estamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, no queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Cecilia, Micaela. Soy Yamila, soy Jonás y soy Melissa. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! Todas las compas luchando en las calles, por todas las pibas denunciando trata, por las socorristas que nos acompañan. matamos sin miedo, dimos justicia pa' lo que en la cárcel muy bien merecía. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Soy Claudia, soy Cecilia, Micaela. Soy Yamila, soy Jonás y soy Melissa. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por su muerta. Que te hará pagar las cuentas. ¡Justicia! ¡Justicia! Radio Roja 90.1 www.radioroja.com. Pero bueno, volviendo a los colores. Es la transición.